Hola a todos, mi nombre es José María Bindi, yo soy integrante del grupo teatral Mester. Queremos invitarlos a presenciar en nuestras funciones todos los sábados a las 22 en el Taller del Ángel. Estamos haciendo Cyrano de Bergerac. Es una apuesta realmente que tiene el corazón arriba del escenario, contando la historia de este personaje que es conmovedora, que no tiene términos medios, en donde está el amor, la amistad, la lealtad, la poesía en juego, y siempre con el toque innovador del grupo para ponerle un poquitito el condimento necesario y el sello particular que tenemos nosotros. Así que los esperamos entonces todos los sábados a las 22 horas en el Taller del Ángel. Es Mario Bravo, 1239. Pueden hacer las reservas en el teatro, 4963-1571. Cyrano de Bergerac, un abrazo para todos, muchas gracias.